Un alto acatamiento tuvo el paro organizado por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén. No obstante, el gobierno provincial inauguró formalmente el ciclo lectivo en un barrio de la ciudad de Neuquén capital. Los maestros, por su parte, hicieron una marcha por el centro de la ciudad de Neuquén y hoy cumplen las 48 horas de paro. El gremio docente pide una recomposición salarial del 40%. Ariel Pino, secretario general del gremio docente de Neuquén Capital. Estas 48 horas de paro para nosotros han sido crucial porque queremos demostrarle al gobierno de la provincia que, muy por el contrario de lo que dicen, que hoy está garantizado el inicio de clases, los maestros y las maestras estamos en la calle exigiendo el aumento que consideramos necesario en relación a lo que pasó con la devaluación del 40%, un proceso inflacionario que no tiene aún control y, por supuesto, nuestros salarios que han quedado muy por detrás de lo que incluso a nivel nacional se viene discutiendo. No hay una sola escuela donde esté la totalidad de los grados trabajando y hay incluso escuelas que están totalmente cerradas, pero sabemos además que en toda la provincia el acatamiento es similar y que por lo tanto es una muestra, como decía, contundente al gobierno de la provincia de la necesidad de que recuperemos nuestro salario y que por supuesto vamos a estar dispuestos a seguir en esta lucha hasta tanto nos den respuestas concretas. Para Farco les informó Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital.